siento estar tan lejos y la distancia está solo una oración. A veces quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón.